Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Este tema que me pertenece, ¿no es cierto? Caña con ruda, por la tradición que tenemos los entrerrianos y todo el litoral argentino de compartir una para el primero de agosto la caña con ruda, ¿no? El remedio que nos cura para todo el año. Por eso es un ritual ancestral que ya viene de los aborígenes argentinos, específicamente del norte. Los guaraníes eran los que más tenían este hábito. Y bueno, ¿quién no conoce la caña con ruda, no? Y empecé a prepararlo, a incursionar en esto, cuando escuchaba a mis tíos, a mi papá decir, en el invierno hay que tomar caña con ruda. ¿Y qué será? ¿Y para qué sirve? Y bueno, y hay que pasar agosto, como decían nuestros padres, los abuelos, hay que pasar agosto. ¿Qué pasa? El invierno nos trae enfermedades, mucho mal clima, y eso también, más que todos los ya más grandecitos, atacan las enfermedades. Y la lluvia y todo lo que es del invierno, ¿no? Bueno. Entonces yo, a raíz de eso, empecé a investigar de qué se trataba. Primero compraba para ya de adulta, para darnos el gusto. Tenía el ritual de tomar la cañita con ruda, nuestros primeros de agosto de todos los años. Y ya después, que para la familia, que para los amigos, y todos empezaban a pedir. Y ya no alcanzaba la botellita que preparaba. Entonces me empezaron a decir que lo preparara, primero lo regalaba y ya después, bueno, que querían comprar, vamos a venderlo. Y mucha gente lo toma, no todos se acuerdan para prepararlo, en las fechas, en qué tiempo, por qué, se olvidan. Incluso Julio también nos trae el Día del Amigo y muchos aprovechan para regalarlos en el Día del Amigo. Son propiedades que tiene la ruda, que mezclada con la caña, nos hace pasar todo esto que es difícil, el invierno, el mal de amores también, como decía mi papá, no sé si me va a curar las enfermedades, pero que me va a alegrar, el corazón sobre todo. Pero bueno, sirve para eso, ya es el sexto año que lo preparo, así para la venta, ¿no? Antes siempre familiar. El sexto año que lo preparo y 30 días de maceración necesitamos. O sea que el ritual coincide con que se prepara el primero de julio y se toma el primero de agosto. Se toma en ayunas, un sorbito, un traguito, una entada de lengua, una entada de labios, un vasito. 1, 3, 5, 7. Siempre un número impar. Siempre el primero de agosto en ayuna. Es el día de la Pachamama hoy. Hoy se tiene que tomar para celebrar. Allá en Gómezor hay una pariente mía que hace. Y ahora este año no tengo. Hay que prepararla con tiempo. Dice que en Corrientes, entre el río. Y allá estado grande ahí de Brasil, todo eso. Tiene esa costumbre. Pero para ahí, para Corrientes, todo eso, ya están acostumbrados. Un trago, tres tragos. Y se te va todos los problemas. Y ya le vamos a pegar un trago. Que eso, vamos a dar compadre. Nos vamos a andar gringueando. Bueno, amigos. Entonces, caña con ruda, tema que me pertenece. Soy hombre de la bajada. De la bajada y la cruz, y si es que encuentro la luz, te dejaré mi versiada. Al compás de mi encordada, trabajé por la campaña, y aunque nunca me anoté una hazaña, de los años que voto, para los meses de agosto me curo con ruda y caña. Primero de agosto mi pago, y esto ya es una costumbre. Antes de que febo alumbre, ya le estamos dando al trago. Y si uno le hace el amago cuando la botella le han pasado, si la caña no la ha probado usted, seguirá enfermo. Y no ha de pasar el invierno así flaco y entejado. ¡Qué chino! bien, así flaco y entecao. Mas no se asuste, cuñao, ni le tema a una mujer. Yo de esto lo sé entender, pues soy zorro con mis mañas. Me curo solo mis mañañas. Al primero de agosto repito, al invierno más maldito lo venzo con ruda y caña. Con tres tragos en ayuna, amigo, ya es suficiente. Y para mí el aguardiente es mi única fortuna. No tenga duda ninguna, aunque no soy matasano. Este remedio lo deja sano, la ruda saca el espíritu malo, y la caña como palo lo va matando al gusano. Si anda triste, compañero, agosto es un tiempo frío. De toses y de resfrío lo sabe cualquier campero, que hasta un guachiturro pueblero le hace crujir los dientes. Pa' curarse, sea consciente, tómese caña con ruda, de la peste sana sin duda, con ruda y con aguardiente. Si usted, amigo, anda engripao y lo persigue una vieja, y usted se siente una oveja por bicho voy embrujado. Gracias a usted que usted ha dado con un cantor de campaña, que como patas de araña tiene mucho artilugio y se cura en los refugios con caña ruda y con caña. Primero de agosto, cuñao, no se olvide, compañero, lo aconseja este costero, caña y ruda, y usted curao. A mí nunca me ha fallado, pongo de testigo a Dios, cura el refrío y la tos, y en cuestiones de querer, no les tema a la mujer aunque se ve el candeador. Si usted, amigo, anda enfermo, y algún órgano le ha fallado, el remedio lo dejará curado para que pase el invierno. Desde los tiempos eternos el cristiano sufre el dolor, aunque yo no sea doctor. Si lo ha corrido un querer, haga feliz su mujer con caña ruda y amor. Bueno, amigo, hasta la vuelta, espero encontrarlo vivo. Con un pie en el estribo me voy de forma resuelta. La que yo ensillo anda suelta, y yo solo sin la gaña. Yo no soy de mala entraña. Sigan los gauchos consejos de este lenguaraya viejo, que se cura con ruda y caña. ¡Esa! Si no tomó caña con ruda, no tomó caña con nada. ¿Cómo no va a tomar caña con ruda? Ahí está. Pero el cura tenía palabra, tenía la Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Con abrazos. con ruda para el dolor, tambo de albahaca para el amor, nubes de arena, beso de alcohol, y el abrazo tibio de los dos. Caña con ruda para el dolor, tambo de albahaca para el amor, nubes de arena, beso de alcohol, y el abrazo tibio de los dos. Ya estamos con la musicalización de la temática Ruda Macho propuesta por usted en la mañana de hoy. Estése atento porque saldrá una excelente programación. Pero qué lujo, qué lujo, qué lujo. Sí, yo allá en Tomás Comensor hay una señora que hace eso y lo vende. Y lo prepara con mucho tiempo de anticipación. Y este año no he tomado, pero los años anteriores, pero queda fuerte. No sé si por la caña, pero con la ruda, capaz. Pero queda fuerte, fuerte, fuerte. Pero es un primero de agosto, que es un 20, es un 21 de septiembre, ¿no? Qué cosa. Qué cosa, No. Qué cambio el clima, ¿no? Pa, yo creo que. Menos mal que no tenía caña hoy, porque con 20 grados tomar caña con ruda no va a ser para jodido. Yo pienso que ve que allá cuando empieza el invierno en Suiza, Suecia, Holanda y todo, creo que Rusia también, los tipos están en un sauna. Al rato ahí en un sauna, y bueno, el calzoncillo y todo. Después, cuando están un buen rato ahí, van y se tiran a un lago congelado. Sí, y yo creo que es una templada, es como los metales cuando se del calor pasan al frío y se tiemblan, ¿no? Bueno, yo creo que eso lo que hace, porque yo vi que es fuerte, es fuerte. Yo pienso que va a hacer eso. Pero no, un 21, hoy parece primavera, parece. Yo me acuerdo que trabajando en el ferrocarril, un día como un primero de agosto, no estamos acordando, allá antes de llegar a la estancia de la Lolita, ahí por el ramal, antes de llegar a Tres Árboles, un descarrilo había, que lo parió, estuvimos ahí como dos días, que lo parió, en un terraplén era. Y estábamos de jogging, pantalón y el pantalón de lluvia. Y arriba toda la ropa que teníamos, más el equipo de lluvia. Y así mismo era duro de pelar. Llovinita toda la tardecita y de noche, no había negro que chiflara. Y había unas barreras a la vuelta ahí, pero la tomamos en el pico caliente. Y yo creo que nos salvamos de tema de presión o pasar mal, porque esa caña no. Por eso le digo, a ser bueno, a ser muy bueno ese tipo de experimento, así, Pero, hizo mucho calor, mucha humedad, viento norte, pa. Y tengo un falcón estándar merlot acá que lo voy a hacer, es de todo el año. Pero dentro de todo, 20 grados, que siga todo el año 20 grados. Pero sí, no, ojalá que es una costumbre que se arraigue también, porque digo, cualquier costumbre que se arraigue, que no sea ir a un McDonald's, está bueno, porque eso hay gente que, ya le digo, esta mujer junta frasquitos chicos y hace damajuana de caña con ruda y después lo va pasando y pone un detalle y pone una, y hasta uno lo compra en un canastito de mimbre, como yo compré y regalé en pila tres canastitos, en un canastito tres botellitas, sí, pero bien de bien. Bueno, vamos a escuchar la música entonces hoy, pero ya le digo, no, este año no va conmigo, hoy no tomo. Seguro que usted está coincido así con lo que cómo remató ese audio de ahora también. Ese lo voy a agregar yo para esta noche. Antes que ir al McDonald's, cualquier costumbre ancestral me sirve. Y sí, y así que usted tenía para ahí, para la venta, ¿qué lo tiró? No haber sabido antes. haber mandado por, ¿cómo es? Por haber encargado un paquete, ¿no? Para la noche de hoy, mientras se ponía el programa. Mire que tengo buenos aportes de la Radio Rosario que están en eso. Están chupando caña los locos allá. La señora Graciela y Sandra y todo el norte argentino. El Darwin allá en Perú le está dando de duro y parejo a la caña con ruda. Y nosotros vamos a hablar de eso, pero totalmente astemios, ¿no? Al no tener este posibilidad de acceder a la, ni a la caña ni a la ruda. Así que voy agregando estos audios ya. Acá encontré una canción, a ver si sirve para algo. Soledad, caña con ruda se llama. Caña con ruda para el dolor, tambor de albahaca para el amor, nubes de arena, beso de alcohol y el abrazo tibio de los dos. Darwin, tendrías que haber mandado un reporte por el día de la Pachamama, vos que estás ahí en los Pachacuti. ¿Dónde estás vos? Estás ahí en Perú con los Pachacuti, muchachos. Tenés que soy el único que puede hablar en nombre del empalme del día de la Pachamama tomando unos tragos de caña con pitanga, che. Soy el único. Pitanga o ruda, depende con qué tradición quieras seguir. Adelante, Darwin, desde el Cerro del Colla, ahí en el Alto Perú. Mandate un reporte, si no, va a hablar en nombre tuyo, va a hablar el, ¿cómo es? El locutor del empalme, Roberto, que dice cualquier barbaridad. Y para todos al barrer, los que están hablando de este tema, les digo, en el caso que no funcionara la ruda con caña, consulten inmediatamente con el empalme que tenemos el experto nosotros en trago que se llama Pablín. Pablín Mendieta prepara todos los refrigerios diarios del empalme y sabe como nadie. En el caso que eso no llegara a funcionar para sacarse la maldad, avisen enseguida que le vamos a pedir a él que prepare otro trago. Y en Corrientes son medio guaraní, ¿no? Corrientes, Porá, todo eso. Ahí es gente que sabe lo que hace con la bebida, ¿no? Así que ahora que se las caso nomás, usted dice que es en ayuna y bien preparada. ¿Lleva limón o se puede tomar así nomás? Estamos recomendando acá a través de Radio del Empalme. Alguno se puede largar y si dos o tres prueban y quedan vivos, capaz que nosotros tomamos unos tragos. Lo recomienda el Museo de Paisanduche, el Museo de Nelson Parentini. Si lo recomiendan ellos, tiene que ser bueno. Dice que es una limpieza absoluta. Se te van todas las malas ideas y la maldad. Pero tiene que ser en ayuna y no menos de 2 litros. Che, a pescar si hay que ir, si os quiere la Virgen María. ¿A dónde? Si no hay lluvia para el sábado, ¿cuál es el pronóstico? Voy a preguntar al Nacho Carbonero. Hay que salir, si Dios quiere, la Virgen María, che. A traer, aunque sea un poco de comida para la casa, vos. Vamos a agregar uno más, que vamos a desarrollar en un ratito. Pero nosotros, mientras, te vamos a contar que este julio, en el día 31, hay una leyenda que dice que hay que esperar la víspera del primero con un traguito de caña con ruda. Mejor dicho, 3 traguitos de caña con ruda. Y después vamos a ver si aquí en Rosario se va a hacer alguna actividad con respecto a eso, que otras veces se han hecho ferias en el centro para que ofrezcan los artesanos y las artesanas caña con ruda. Ya lo están haciendo las maestras de la escuela 1333, que lo hacen todos los años con una receta de una de las familias de ahí de la zona. ¿Eh? Así que prepárate. Si todavía no compraste tu caña con ruda, animate y entra en el Facebook o en el Instagram de la escuela 1333 para pedir tu petaquita, tu botellita. Sabemos que esa es una costumbre más bien de los pueblos guaraníticos, pero no por eso nosotros dejamos de acompañar esa costumbre. Dicen que la caña con ruda se toma todos los primeros de agosto, porque en esta fecha se conmemora el día de la Pachamama, y que es una festividad para agradecer. Pero en realidad, tomar caña con ruda al fin de julio lo que hace es prepararnos para sostener el cuerpo con firmeza durante los fríos más grandes del mes de agosto. Esa tradición está enraizada originalmente en el área guaranítica, especialmente en Paraguay, también en el nordeste argentino, donde se la conoce popularmente como caña con ruda. La creencia dice que cada primero de agosto del año hay que beber 7 tragos en ayunas para obtener sus beneficios. Por el conquistador que abre surcos de sangre y muerte y se lleva hasta el sol. Pero tus ojos son brasitas que arden en mi cantar. Pero tus manos son espigas de consuelo y de paz. Caña con ruda para el dolor, campo de albahaca para el amor. Nubes de arena, beso de alcohol, y el abrazo tibio de los dos. Caña no había escuchado ese último mensaje, ni había visto esa dirección. Sí, me voy a poner en contacto, cómo no, y le agradezco, Pilone, que me tenga en cuenta. Pero ya le digo, primero voy a averiguar si la ruda es originaria o es europea. Porque si es europea, la cagamos. Los pueblos originarios jamás tomaron caña o alcohol con ruda, ¿no? Gracias, Jorge, por el contacto con Daniel. Ahí se comunicó recién conmigo, me mandó unos audios. Bueno, un abrazo. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Calentó el clima? Está ideal para echar unas pescas. No vas a salir. Che, ¿cómo es? Estás loco, que tenés un coraje como un puma para tomar. Caña con ruda, está loco, es asqueroso. Nubes de arena, beso de alcohol, y el abrazo tibio de los dos. Atento, amigo Midland, atento, amigo Midland. Parece que su tema pegó justo y ya se convirtió en el tema del día. Para cargar los audios para la noche de hoy, por el día de la Pachamama, tomar 3 traguitos de caña con ruda 7 días seguidos para quitarse la maldad. De cada 10 temas que usted propone, 9 son, tienen éxito, ¿no? ¿Qué lo tiró, no? ¡Qué imponente! Usted debe tener gente en el directorio del empalme. Pero el que tomaba caña con guayú, creo que era el ñoque. Se daban unas brutas panzadas de caña que dejaba así, como dice ahí la señora Graciela, se dejaba de un año para el otro. Tomaba con el cura Quijano. Yo eso lo sé, pero me habían prohibido hablar de eso porque teníamos nosotros a cargo un montón de gurises chicos. Y decía, mirá los educadores tomando caña con pitanga y guavillú. El promotor era el cura Quijano. Y el que lo secundaba en eso era el ñoque. Grandes bandidos, cualquiera de los dos. Y yo no sé si no era cómplice el Chile también y el Heller. Eso era lo que tomaban, pero con Rudo nunca, no alcanzamos nosotros. Por el día de la Pachamama. ¿Qué tal, compañero? Pues sí. Temprano llegué a la casa de un paisano acá en un rancho y estoy acampando y me recibieron en ayuna y se sacaron una foto porque escucharon los audios. Y dice, estamos en ayuna y las mujeres van a preparar algo y bueno, ya son casi la 1 de la tarde y bueno, ahí estamos. Sí. Que sea un buen agosto para todos. Un abrazo a la distancia. Por el conquistador. que abre surcos de sangre y muerte y se lleva hasta el sol. Pero tus ojos son brasitas que arden en claro, el amigo Valentini ha logrado meter otro tema en la temática de Le Palme, que le da un afloje a la realidad política nacional y a la geopolítica internacional. Le da un afloje, ¿viste? Le da un afloje, le afloja la cincha, después le pega el guascazo y lo ajusta de nuevo. Pero bueno, la caña con Rudache por el Día de la Pachamama, que es hoy. Ahí ha provocado un enorme intercambio y se sigue hablando la gente. Mientras van degustando, el que tiene ahí en el museo es el amigo Parentini. Los demás estamos cagados, no tenemos. Pero hicimos el contacto con la gente de la comunitaria de Rosario, Argentina. Estuvimos hablando en la tarde hoy con la señora Graciela, que también es productora ahí de contenidos en la radio, y nos ha desasnado sobre este tema. Todo el norte argentino, che, y para allá arriba donde anda el Darwin, también están dándole de punta a la caña con ruda, che. La radio, escuchamos un rato hoy la radio de la señora Graciela. Qué bárbaro, sí, ya lo empecé a escuchar, escuché la primera parte ya también. Qué gente bien hablada, bueno, todos profesores ahí. Menos nosotros que somos todos alumnos iniciados y mal hablados nosotros. Pero tenemos buenas intenciones también. Sí, ya escuché la primera parte y ahora voy a empezar a escuchar la segunda. Va, desde el minuto 17, dice usted. Sí, ya escuché algo incluso. Así que era nomás una costumbre de los pueblos ancestrales, guaraní, dice usted. Le voy a pasar a Daniel Cortazo, que está estudiando estos temas. Así que es como dice, como dije hace un rato, ahí es un intercambio recíproco que ayuda al conocimiento de todos, ¿no? Y sobre todo el que está escuchando. Qué bien que suena esa radio con gente preparada, ¿no? Que lo tiró, utilizan de plataforma CUT. Y eso que usted me manda es on demand. ¡Qué bárbaro! Son todas herramientas que nosotros conocemos, son muy prácticas, son muy útiles. Pero los tipos dicen además que la gente escuche la radio, ¿no? Vamos, seguramente este tramo lo descargue ahora en un rato cuando salga de mis tareas domésticas y lo podamos utilizar nosotros en la noche. Me parece que es la idea, me parece que está bien. Bueno, amigo Pereira, marchamos. La ruda originaria de Europa y algunos dicen de Asia, así que los pueblos originarios conocieron la ruda después que vinieron los europeos. Así que no podemos achacarle a ellos esa costumbre. Es el día de la Pachamama hoy se tiene que tomar para celebrar. Allá en Gómezora hay una pariente mía que hace. Y ahora este año no tengo. Hay que prepararla con tiempo. Dice que en Corrientes, entre el río. Y allá Estado Grande ahí de Brasil, todo eso tiene esa costumbre. Si no tomó caña con ruda, no tomó caña con nada. ¿Cómo no va a tomar caña con ruda? Ahí está, pero el cura tenía palabra, tenía el certiguao. Pero tus manos son espigas de consuelo y de paz. Caña con ruda para el dolor, campo de albahaca para el amor. Nubes de arena, beso de alcohol y el abrazo tibio de los dos. Caña con ruda. Tito Pablín, te mando esa receta. Tú que preparas los refrigerios. Ay, me hice reír. Sí, no te había mandado audio porque estoy muy congestionado. Pero bueno, escuchá. Unos dicen que 3 tragos de ruda. Otros dicen que 7 tragos de ruda. Yo nunca dije durante 7 días. ¡Ojo! Aunque claro, hay mucha gente que lo toma todo el mes o lo que dé. Pero eso ya no tiene que ver con el ritual propiamente dicho de la caña con ruda. Ahora te mando un audio y cuento un poquito más del tema. No, está bien explicado, y sí, ahí que la gente preste atención, porque acá son muy de escuchar más los audios y después los mismos son capaces de mandarse 7 litros durante 3 días. Sí, así que la recomendación es cierta. Yo le estoy compartiendo acá lo que usted dice con el que me mandó la recomendación, que es Nelson. Nelson ya me parece que está, tiene todos esos frascos que usted vio en la imagen ahí para tomar. Trae un par de frascos para acá que le pegamos unos buches de mañana temprano. Vos sabés que la ruda, mi abuela la ponía en el alcohol azul ese, y se frotaba a las piernas todas las noches. Pero no, primera vez que veo que se consume. Debe ser fuerte, ¿eh? Ay, mamá, imagínate lo que estás hablando vos del olor ese, sí, ese. A veces te pasa. El olor a ruda te pasa. Imagínate adentro del cuerpo eso. Ay, mamá. Y un aroma de azar y un concierto de agüita fresca, yo te vengo a entregar para que bailemos en la ronda juntos los dos, como pajaritos coqueteando cerca del sol. Todas nuestras penas con el viento se marcharán, todas las heridas con abrazos se curarán. Caña con ruda en la temática del empalme. Ya vamos virando hacia mar abierto. Hoy es primero de agosto. Dice que es una costumbre ancestral de los pueblos originarios, pero la ruda es europea y la caña también, che. Así que la trajeron los locos, eso, los conquistadores, y estos ya aprovecharon la volada. Este es un mensaje especial de Radio del Empalme a la hora 10:32. Para Gabriel y para Sariz. Yo que he leído y escuchado durante muchísimo tiempo a Selmar Michelini, Wilson Ferreira y al otro. ¿Para qué me mandan a Cagliani y a la Armenia? Lo último que entraron al spa, eso fueron dos sapos. Sí, vos lo que pasa es que querés, pretendés seguir tomando vino bueno 50 años después. Lamentablemente hay lo que hay, ¿viste? Pero me pareció una buena postura la de la vieja. Es más, te invito a escucharla nuevamente, dejando de lado este asunto, vos me has dicho, de las termas, del hotel. Yo creo que es una mujer derecha, es de los pocos políticos que me inspiran confianza 100%. Te invito a poder escuchar ese video, vas a ver que algunas cosas que dice son, pega muy en el clavo. Lo hizo para quedar políticamente correcto. Para todos al barrer, los que están hablando de este tema, les digo, en el caso que no funcionara la ruda con caña, consulten inmediatamente con el empalme, que tenemos el experto nosotros en trago, que se llama Pablín. Pablín Mendieta prepara todos los refrigerios diarios del empalme y sabe como nadie. En el caso que eso no llegara a funcionar para sacarse la maldad, avisen enseguida, que le vamos a pedir a él que prepare otro trago. Lo último que entraron al spa, eso fueron dos sapos. Todas nuestras penas con el viento se marcharán, todas las heridas con abrazos se curarán. Caña con ruda para el dolor, amor al vaca para el amor, nubes de arena, beso de alcohol, y el abrazo tibio de los dos. Caña con ruda de albahaca para el amor, nubes de arena, beso de alcohol y el abrazo tibio de los dos. Esta vez descargamos menos música que la vez anterior con el tema Venezuela, che. Vamos largo con la musicalización, nos lleva todo el tiempo recibir los audios de los aportes de los de los asesores del empalme. El Darwin, silencio, no se sabe dónde está, pero debe estar en el Cerro Ávila. Chester. Ya estás en la emisión del Empalme Radio Rock este primero de agosto de 2024, exactamente a la hora 21:13. Che. En emisiones pasadas hemos hablado sobre Venezuela, sobre viajes, sobre qué fue que más que hablamos, las empresas, los servicios públicos. A propósito de los servicios públicos, hubo un fallo, Césaris. Hubo un fallo, a ver dónde está, yo recién lo tenía acá. Hubo un fallo, para que lo voy a buscar. Los ojos se encontraron un momento de solaz. Y digo yo, vas regalando la alegría, carga de buena energía, vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar. Cerro Ávila, Cerro el Ávila. Sí, tuvieron un fallo informático. No se puede revisar nada de estos 5 años. Toda la ternura me darás si te ofrezco ser. Amigo Pereira, marchamos. Mientras oigo trinos, voces, oigo más. Son aquellos los dioses, nos escuchaban. Resulta que una vez que la radio del Empalme viene repuntando lindo, los oyentes se empiezan a divorciar. Así no vamos a llegar nunca a nada. Esa es la furia del mundo, no pueden atraparnos, no. Es el día de la Pachamama hoy, hoy se tiene que tomar para celebrar. No tomó caña con nada. ¿Cómo no va a tomar caña con ruda? Ahí está, pero el culo. Ahí está, pero. Ahí está, pero. Ahí está. Rabioso, las habladurías del mundo. David, che, eso es así como lo dijiste vos. Entonces, la radio el Empalme tiene que andar con mucho cuidado de nombrar a sus oyentes. Están todos en problemas, o divorciados, o en litigio, o demandados, o embargados. Hasta el propio director está embargado. Qué relajo, ¿no, che? Con este que la calle todo va a terminar hasta con la propuesta cultural del Empalme. Un, dos, Aris. By the left. Quick march. ¿Qué te hace acordar esta canción? The Highland spirit had revived. McDougal and McDonald there. The clans had come from everywhere. Singing. I smell the blood of an Englishman. We went up, we went south. Buena decisión del compañero Seche. Sí, viste que las segundas capitales de los departamentos, es complicado. Mandan los clavos remachados, como bien decís vos. Y bueno, está bueno, bien para el empalme, viste. Hay que ponernos a debatir sobre eso. Empalme FM. Mirá, Guevara Lynch, este es el que mandaste vos hace unos meses. I am shipping up to Boston. Son los irlandeses. No podés decir que no te damos bola con la música que sugerís. Guardamos lo mejor. Decí que lo escuchaste en el empalme. Acordate, Guevara, que esto es una radio, no una enciclopedia. Manda audio. Atento, Nacho Carbonero. Acordate que esto es una radio, manda audio. Es tremendo el impacto que ha causado este tema en las orejas de los oyentes del empalme. Es sugerencia de Guevara Lynch también. Son los irlandeses esos que tocan la gaita y que andan de pollera.